la obra de Dagoberto Guillomín, habría que decir que director y maestro, pues su mejor obra quizás sean sus alumnos, precisamente los actores que ha formado, las instituciones que ha creado, de la escuela de teatro que se hizo en la Universidad Veracruzana a partir del 53, va sembrando con algunos de los alumnos la posibilidad de desarrollar un teatro con raíces propias en cada una de las localidades de la República. Entonces podremos decir que... ¿Cómo fue que vine aquí contigo? ¿No te acuerdas? Sí, me acuerdo. Lo hicimos, ¿verdad? Estabas tan borracho que pudiste haber venido a dar con el No Me Olvides. Y ese es un cabrón. Y hubiera ido a contar a todo el pueblo. O con la Cristina. Me asombró encontrarlo en su casa después de la embolia que le había dado y encontrar que ante la imposibilidad de escribir, de seguir escribiendo con la mano derecha, había aprendido a escribir con la mano izquierda, cosa que a mí realmente me dejó un poco anonadado por esa energía, por esas ganas de vivir y por además por ese gusto de seguir aprendiendo cosas a su edad y en las circunstancias que había pasado. A mí me parece que todo esto no hace más que engrandecer la figura de alguien que vale tan solo por sus obras, pero que también como persona. No creo que hubiera montado esta obra si no fuera un homenaje, o sea, verdaderamente estoy feliz de haberla montado, ¿eh? No quiero decir con eso que no porque es un buen pretexto, fue un buen pretexto, ¿no? Pero inesperado, porque no, nunca se me hubiera ocurrido. Escogí Rosalba y los llaveros especialmente porque me pareció la mejor obra para un homenaje. Y creo que ha sido muy atinado, ¿eh? Sí, claro. Yo veo claro. Una respuesta muy grande. Ahorita, digamos, entre los invitados que están aquí, la gente que hoy estuvo en el homenaje de la mañana, muchísima gente se me acercó y me dijo: y qué emoción, nunca he visto Rosalba y los llaveros puesta en escena, la he leído tantas veces, ¿sabes? Sí. Pero ver siento que hay un grado de excitación de ver Rosalba y los llaveros. Es la primera obra, tiene una cosa como mística. Ya el abstracto es buena idea. Y el proceso ha sido muy padre, la compañía ha jalado muy bien. Oye, ¿y si no hubiera sido un homenaje, lo hubieras montado así con esta escenografía naturalista, todo esto? ¿O hubieras hecho otra cosa? Creo que sí, creo que de todos modos lo hubiera montado. Bueno, sí. Creo que sí, siendo tan un caballero de 25 años y todo, pero de todos modos es una obra que tiene así como un oficio que hace muy rico el trabajo. Y eso se aprecia muchísimo y se va apreciando más conforme lo vas montando. La paciencia en la construcción es de un dramaturgo hecho ya. Sí, está construido con un rigor y una paciencia. Pero es que todos, realmente es una cosa muy bonita que tiene la obra, que todos los personajes están muy claramente... Y eso fue algo que trabajé muchísimo también, como que por ahí me fui, pues que el público entienda desde el principio y muy claramente cuáles son los personajes, quiénes, de qué se trata cada quien y cuáles son. Me imagino que la tomaron hace 58 años, ¿no? Que la recibieron. Me pareció muy digna, muy interesante. La verdad es que estoy muy gratamente sorprendido de reconocer mis prejuicios. Me habían tocado desafortunadas puestas en escena de las obras del maestro Camilo Camarillo. Junto con otra que vi hace varios años, que vi 6 veces, porque estaba muy bien, escrito en el cuerpo de la noche, y esta Exacto. Bueno, me doy cuenta de lo prejuicioso de que las obras de maestros están de pie. Una apuesta muy afortunada, muy divertida. Actores que resuelven bien, ¿no? Un trabajo de época. Esto, creo que es una obra que va a interesar a mucha gente. Está de pie, que estoy muy contento. Ahí está una obra vasta, inabarcable, de la que se ha hablado mucho y sin embargo nunca será suficiente. Esto no es un homenaje a Caravaggio, es un homenaje al teatro de Caravaggio, ¿no? A la forma, esa forma de ver el teatro. Thank you.